Negundo. Es nativo de Norteamérica. Acer era el nombre romano de los arces. Negundo alude a un árbol indio de hojas muy parecidas llamado Nurgundi, una palabra de origen sánscrito. Es uno de los árboles más versátiles y resistentes del mundo. Puede crecer en suelos pobres, en zonas urbanas, en climas secos o húmedos. Por eso se utiliza con frecuencia en reforestación urbana. Tiene una capacidad extraordinaria para sobrevivir en condiciones difíciles. Proporciona hábitat y alimento a aves, insectos y pequeños mamíferos. Sus flores atraen a polinizadores como abejas y mariposas. Y es muy resistente a la contaminación urbana, lo que lo convierte en un árbol ideal para las ciudades. Existen también variedades ornamentales muy apreciadas, cultivables como flamingo, con hojas variegadas, rosadas y blancas, o sensation, con un follaje rojizo, son especialmente valorados en jardinería.